estoy muriendo. Y no te da piedad verme sufrir. Mátame de una vez, te lo suplico. Y acaba para siempre mi sufrir. Y acaba para siempre mi sufrir. Y tendrás que decir que te amé con pasión. ¿Para qué me engañaste, mujer sin corazón? ¿Para qué me engañaste, mujer sin corazón? Bien sabes que por ti me estoy muriendo. No te da piedad.